Salmo 108. Salmo 108 es un salmo muy interesante porque realmente no hay nada nuevo en este salmo. Hemos estudiado este salmo antes. ¿Lo saben, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo estudiamos Salmo 108? ¿Saben? No estoy preguntando la fecha, más o menos, o algo así. Pero realmente este salmo es un salmo que es formado por dos partes de dos otros salmos. Salmo 57 y Salmo 60. ¿No? El orden está un poco diferente que vemos en los otros salmos, pero es lo mismo. Y es interesante porque Dios nos conoce, ¿no? Y sabe que a veces tenemos que escuchar el mismo mensaje que hemos escuchado siempre porque somos... bueno, yo no voy a acusar a ustedes. Mejor lo digo así. Yo soy cabezón. Y necesito... Jimmy, ¿por qué te emociones cuando digo así? Digo, soy cabezón y Jimmy se pone así. ¿No? No, pero Dios sabe que necesitamos escuchar el mismo mensaje muchas veces. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, Pablo dice, con este propósito les envíe a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él los recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Entonces Pablo quiere que Timoteo y los demás se acuerden su forma de vivir. Entonces la enseñanza bíblica no solamente es algo acá, sino la forma de vivir, la forma de ponerlo en la práctica, ¿no? También en 2 de Pedro, capítulo 5, no, capítulo 1, versículo 5, comenzando con versículo 5, Pedro también dice algo interesante en cuanto a este tema. Según Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice Pedro, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces aquí vemos, y no tenemos tiempo para estudiarlo, lo hemos estudiado antes, pero aquí vemos un proceso, una cadena, pero para esta noche basta decir que siempre estamos en proceso, ¿no? Siempre estamos o creciendo en nuestra fe, estamos conociendo a Dios más, o estamos retrocediendo, ¿no? Yo no puedo decir, ya soy cristiano y he aprendido y ya está bien. Siempre hay algo más, ¿no? Y Pedro quiere hacer a la gente recordar eso, ¿no? Pero también sigue diciendo en versículo 8, porque estas cualidades, si abunden en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para o por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. ¿No? Entonces, es importante para nosotros siempre, siempre, siempre estar en la palabra de Dios. Como dijimos el día domingo, mañana y tarde. Mañana y tarde, por lo menos. ¿No? No se puede decir, leí la Biblia 5 minutos hoy día y ya estoy bien. No, debe ser nuestra vida. ¿No? Porque Dios quiere hacer muchas cosas lindas y no quiere que caigamos en un problema. ¿No? Pero a veces perdemos la perspectiva. Estamos en una batalla espiritual y si no tenemos la perspectiva correcta, si no hemos puesto la armadura de Dios, vamos a estar mal. ¿No? Nuestro enemigo es Satanás, que es muy astuto. Tenemos que recordarlo, ¿no? Tenemos la tendencia como cristianos de olvidarnos de las cosas importantes. Entonces tenemos que estar atentos. Atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Como yo dije, en Salmo 108 vemos el orden cambiado un poco. No, muchas veces nuestras oraciones deben ser igual, ¿no? Carlos Spurgeon, un pastor británico muy famoso, dijo: a veces tenemos que subir la escalera de la oración para llegar a las alturas de la alabanza. Otras veces tenemos que bendecir a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado y así obtener la fe necesaria para poder pedir por el presente y el futuro. ¿Ya? Otra vez, a veces tenemos que subir la escalera de la oración para llegar a las alturas de la alabanza. Otras veces tenemos que bendecir a Dios por lo que ha hecho en el pasado y así obtener la fe necesaria para poder pedir por el presente y el futuro. Pero ¿cómo sabemos cómo comenzar? Estar atentos al Espíritu Santo, ¿no? La oración no solamente, como hemos dicho, es presentar mi lista al Señor. Señor, necesito esto y esto y falta la cebolla, ¿no? Sino decirle al Señor: Señor, yo quiero comunicarme contigo, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿En qué momento? Yo también quiero escuchar tu voz. La oración no es hablar a Dios, sino conversar con Dios. Y si estamos cayendo en esa rutina de decir: gracias, Señor, por lo que has hecho, yo estoy más o menos bien, te veo más tarde, estamos mal, ¿no? Salmo 57, por ejemplo, nos explica que estos versículos que vamos a leer en Salmo 108 fueron escritos en la cueva de Adulán por David. ¿Qué es lo que pasó en la vida de David y por qué se encuentra en la cueva? Bueno, primero es porque está huyendo de los enemigos, y el enemigo en este momento no es nadie más que el rey Saúl, ¿no? Y el rey Saúl está buscando a David, y antes de llegar a la cueva, David ya ha perdido la perspectiva. David, en un momento un poco mejor, siendo joven, ¿qué hizo? Mató a Goliat con una piedrita y su onda, ¿no? ¿Pero qué pasó? Ya llega a la ciudad y está buscando apoyo, ha salido muy rápido de Jerusalén, y le pregunta al sacerdote si hay una espada ahí. Y increíble como es Dios, ¿no? David en ese momento debía despertarse. Porque el sacerdote le dice: sí hay la espada con que mataste a Goliat. ¿Y qué hace David? En vez de decir: ay, debo depender de Dios, mira lo que Dios ha hecho cuando yo confiaba en Él. Sino le dice: ay, qué bueno que no hay ninguna espada como esa. Y lo agarra. Ha perdido la perspectiva, ¿no? Luego viaja a la ciudad de Gat. A mí no me gusta ni el sonido de esa ciudad, Gat, ¿no? Y ahí está con el rey de los filisteos, y el rey está quejándose, ¿no? David, han permitido a David venir acá. ¿No han escuchado la canción que cantan ellos, los judíos, que dice: Saúl ha matado a unos, a los miles, sí. No, a mil, Claro, sí. Ay, qué bueno que están estudiando todavía. Gracias, Maggie. Entonces, David ha sido nuestro enemigo. Y David, cuando se entera y sabe que lo que están pensando, o lo que están pensando ellos, ¿qué hace? Piensa, mejor fingir. Voy a mostrarles de que ya no estoy bien, que estoy un poco loco, ¿no? Y se pone así. Y sale la saliva, ¿no? Como han visto a veces en la calle, ¿no? Se pone como un loco. Ha perdido la perspectiva. Como nosotros también hacemos a veces, ¿no? De repente no llegamos a ese extremo. Pero sí, a veces perdemos la perspectiva. Y en Salmo 108, vemos que ya David está más o menos bien. Reconoce quién es su Dios y reconoce cosas importantes para nosotros también. Estaba hablando con gente en Puente Fierro esta semana acerca de las emociones. Y cómo a veces nos levantamos de mal humor, ¿no? Y supuestamente no sabemos por qué. Nos levantamos y escuchamos una palabrita y ya estamos... ¡Ah! ¿No? Ya estamos listos a matar a la persona. ¿No? Mi esposa me pregunta, ¿cómo me amanecí? Y yo le digo, ¡ah! ¿No? O cómo, ¿quién fue? Anoche, Javier, ¿no? Dijo que, como la señora que su esposo le pregunta, no voy a contar todo, ¿no? No quiero robarte tu broma, tu chiste. Pero al final sale así que la mujer se levanta y el hombre también, el esposo, y el esposo le pregunta, ¿cómo amaneciste, amorcito? Y él dice algo como no sé porque no he tomado mi café todavía. Algo así. Javier lo dice mejor, pero... Pero así somos, ¿no? Perdemos la perspectiva. No sabemos por qué nos pasan estas cosas, emocionalmente, hasta espiritualmente. Somos así a veces, ¿no? Pero vemos una clave si queremos cambiar eso en nuestras vidas. Yo no soy perfecto, para nada. Pero he mejorado un montón. Porque antes, cuando yo era hasta un cristiano nuevo, era un hombre que paraba, un joven, mejor dicho, un chico, que muchas veces yo estaba muy deprimido. Pasaba días hasta semanas de veces, así. ¿No? Y salir de la casa así. ¿No? Deprimido. Pero Dios ha cambiado eso. Y hasta Betty, ella debe saber porque vive conmigo, dice que yo soy así. Pero ¿cómo es que yo he llegado a eso? Y no soy perfecto todavía, pero he mejorado, ¿no? Vemos unos principios en Salmo 108. ¿Ya? Dice Salmo 108, versículo 1. Firme está, oh Dios, mi mente. ¿Lo es cierto? No. Dice, firme está, oh Dios, mi corazón. Aquí vemos principio número 1. Dice David que su corazón está firme. No habla de la mente, sino de su corazón. ¿Ya? Esa palabra firme en hebreo quiere decir varias cosas. Quiere decir, número 1, preparado o listo. Y luego, firme también. ¿No? Hay una gran diferencia entre la persona que no está preparada y la persona que sí. Muchas veces no estamos preparados y por eso estamos mal emocionalmente o espiritualmente. ¿Y por qué? Porque no tenemos el corazón firme. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? No me creo que me contesten exactamente, pero ¿cuál es la diferencia entre un jardín que está siendo regado por las lluvias nomás y un jardín, o mejor dicho, un árbol que crece a la orilla de un río? ¿No? El árbol que crece a la orilla de un río recibe el agua continuamente, ¿no? En cambio, el árbol que no, que depende de las lluvias, recibe el agua de vez en cuando, ¿no? Lo que pasa es que si estamos en la palabra de vez en cuando, nuestro corazón también va a estar así. ¿no? Subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero si siempre estoy en la palabra del Señor, poco a poco mi corazón se establezca, ¿no? Es importante estar en la palabra continuamente. Y así vamos a llegar a tener un corazón firme. ¿Pero en qué sentido? ¿Leer la palabra nomás? No. Sino ponerla en la práctica. Por ejemplo, la palabra nos dice que tenemos que siempre estar evaluando lo que hacemos con nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia de enojarnos o deprimirnos y decimos a veces, yo no sé por qué, pero estoy deprimido. No, no es así. Sabemos por qué. No, siempre hay una razón. Lo más importante, si estamos deprimidos, es decirle a Dios, Dios, ¿he hecho algo? ¿Por qué estoy mal? ¿No? O también, si sabemos que todo está bien entre nosotros y Dios, y entre nosotros y la gente alrededor, que también a veces puede ser la causa de estar deprimido, preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy deprimido? No hay ningún motivo. Entonces yo voy a cambiar de opinión. Ya no voy a estar deprimido, sino voy a alegrarme, voy a regocijarme en el Señor. Porque tengo un montón de promesas que Dios me ha dado. Tengo un montón de bendiciones de Dios y así me pongo feliz. ¿No? El corazón tiene que estar firme. No solamente la mente, pero como siempre hemos dicho, no puedes cambiar tu corazón. No puedes cambiar tu corazón. Por eso hay estas mujeres, y hombres también, pero voy a decir mujeres, que saben que su hombre, su esposo, le está sacando la vuelta. ¿Pero qué hacen? Yo no quiero. Yo no puedo cambiar mi corazón. Y es así, es cierto. Pero sí podemos cambiar la mente, ¿no? Y cuando estamos en la palabra, Dios va renovando nuestra mente cuando estamos participando con Él. Y así tenemos esa firmeza en el Señor. Es necesario meditar en la palabra. No solamente leerla, sino meditar en ella. Cuando María, cuando la Biblia habla en Lucas de María, la mamá de Jesús, dice en Lucas capítulo, ¿dónde está? 2, versículo 19, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿No? Es importante pasar el día meditando en la palabra cuando tenemos tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos 2 años, pasé un mes meditando en una frase nomás de Colosenses. Leía mi Biblia, leía otros pasajes, por supuesto que sí, pero pasaba un mes pensando en una frase en Colosenses. Y cómo Dios me hizo ver cosas muy profundas y muy, muy lindas, ¿no? Entonces Salmo 108 dice, firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte salmos, gloria mía. Hay mucho que se puede decir en cuanto a este versículo, pero basta esta noche decir que es importante alabar a Dios, ¿no? ¿Y cómo? Con la lengua, con la boca, ¿no? Cantar es importante, ¿no? Si no cantas bien, que lo hagas en la ducha, en el baño, ¿no? O de repente en el parque cuando no hay nadie, ¿no? Pero lo bueno es que Dios no está preocupado por el tono, sino por el corazón, ¿no? Cuando estás deprimido, aunque te cueste, hay que cantar. Cantar al Señor, ¿no? Dice el versículo 2, despierten arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Haré despertar al nuevo día. Hay una persona que ha dicho, hay personas que dejan a la luz despertarlos y hay otras personas que despiertan a la luz o el sol, ¿no? Ay, pero como siempre decimos, no, pero Brian, yo no soy de la mañana, yo soy más de la noche. Y como yo siempre digo, entonces es otra cosa que Dios quiere cambiar en tu vida. ¿No? Es importante levantarnos en la mañana, no al último momento, corriendo por aquí y por allá buscando las cosas para salir a la chamba o salir a los estudios, sino despertarnos temprano para poder pasar un poco de tiempo con el Señor, ¿no? Orando, leyendo la Biblia, preparándonos espiritualmente por lo que va a pasar en el día, ¿no? Si no, estamos mal. Y no es que Dios nos está mandando así, no es una ley, sino es un principio que es para nuestro bien, ¿no? Me encanta ver que el orden es importante en estos versículos, ¿no? Es necesario prepararnos para alabar y adorar a Dios también. Muchas veces tengo que preparar mi corazón. Por eso, como siempre decimos, bueno, los días jueves es un poco difícil llegar antes para muchas personas. Pero los domingos a mí me da pena ver que a las 10:05, cuando estamos comenzando, hay mucha gente que no ha llegado todavía. ¿Y por qué me da pena? No es porque me descuenten mi salario si la gente no llega a tiempo. No me pagan por cabeza, ¿no? Sino porque cuando no estamos en el tiempo de la alabanza, estamos perdiendo una parte muy importante. Porque en la alabanza Dios nos habla muchas veces. Dios nos habla en una forma muy personal, ¿no? Y Dios nos Dios cambia nuestra perspectiva, más que todo cuando estamos juntos también, ¿no? Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2 nos hablan de eso. Hechos 13, 1 y 2. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaín, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Me encanta más lo que dice la Reina Valera, en versículo 2, Ricardo Ramos, porque dice, versículo 2, ministrando estos al Señor, ¿no? Como siempre decimos, como gente pobre, como dije el día domingo, como gente que no, gente pecadora, ¿qué es lo que podemos darle a Dios? No falta nada de Dios, pero sí podemos ministrarle, podemos darle a Dios nuestra alabanza, ¿no? Es una forma de ministrar a Dios. Y es interesante porque en este pasaje vemos que cuando los demás hermanos están orando, ayunando y ministrando a Dios, Dios habla a través de los profetas. Y así comienza el ministerio de Bernabé y de Pablo, o como dice acá, Saulo. A veces hay cristianos que me dicen, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Pero muy pocas veces están en la iglesia. Claro que estoy hablando con ustedes que están aquí o fuera, ¿no? ¿No? No tienen ese problema, mayormente, ¿no? Pero por ese caso, no saben cuál es la voluntad de Dios, pero no están en la iglesia. Y muchas veces es estar en la iglesia cuando Dios nos habla. Porque en la iglesia hay profetas, ¿no? Dios te habla a ti y tú te quedas pensando, ¿cómo es esto? ¿Cómo sabe él? ¿Cómo sabe ella? ¿No? Como ha pasado un montón de veces con muchos pastores y me ha pasado a mí, hasta que en el matrimonio a veces la pareja se queja, se enoja y dice, ¿por qué le contaste al pastor lo que estamos pasando? O lo que he hecho yo. Y el pastor no sabe, pero está profetizando. ¿No? Dios nos habla cuando estamos reunidos juntos. Por eso es importante también congregarnos, para recibir al Señor, pero también para ministrar a Dios. Qué bendición, qué privilegio poder ministrar a Dios en nuestro tiempo de alabanza, ¿no? Y cuando hablamos de eso, es importante recordar lo que dice Pablo en 1 Corintios, cuando está hablando de todos los dones del Espíritu Santo, pero en el capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, a veces me quedo pensando, por ejemplo, esta noche, estaba riendo un poco, porque sabía que iba a decir algo. No estoy juzgando, yo estaba mirando este poquito nomás. Pero aquí estamos cantando, diciendo, yo celebraré esa canción, pero muchos cantando así, yo celebraré, cantaré al Señor. Canción nueva, yo le cantaré. ¿No? Es obvio que estábamos cantando algunos sin amor. ¿No? Oh, Brian, ¿por qué me hablas así? Porque no hay nada mejor, nada más emocionante que realmente alabar al Señor de todo corazón. Qué aburrido estar aquí cantando, yo celebré, ¿no? Dios quiere bendecirnos, pero si cantamos sin amor, suena feo. En la opinión de Dios, ¿no? 1 Corintios nos habla de nuestro ministerio, de nuestra alabanza, de lo que hacemos con los dones del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, regresando al Salmo 108, seguiremos con versículo 3, que dice: te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. Aquí vemos que David no es egoísta en cuanto a su relación con Dios. No, no es que él quiere llegar a ser una estrella. No es que quiere llegar a ser un rockero judío, ¿no? Un cantante bien conocido, ¿no? No es que quiere cantar con Maná, el grupo mexicano, en que tenemos mexicanos aquí esta noche, ¿no? Sino quiere que todo el pueblo también cante con él, porque ha visto cómo es su Dios, ¿no? Por eso yo estoy pensando en esto, si es lo importante para nosotros no perder ese enfoque del evangelismo, no perder ese deseo de alcanzar a la gente con el amor de Dios. Porque a veces lo que pasa es que nos quedamos aquí como grupito, todos se conocen y estamos contentos, ¿no? Porque si viene una persona nueva, ay, no la conozco, no lo conozco, ¿y cómo será? Mejor me quedo conversando con mi pata, ¿no? Y no invito a la gente a la iglesia porque me gusta la iglesia chiquita, no me gustan las iglesias grandes, ¿no? Yo entiendo, porque a mí me gustan las iglesias chiquitas también. Pero hay un montón de gente que se está perdiendo. No, me contó el otro día Tito una historia de unas tribus en Venezuela, creo que fue, ¿no, Tito? Donde siempre en esas tribus unas personas pedían a los misioneros mandar personas para predicar la palabra. Y los misioneros siempre dicen, pero no tenemos a nadie. No hay nadie para poder enviar a alguna persona. Y un día llegaron los líderes de la tribu con palos. Y pusieron delante de los misioneros palos. Y el misionero pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significa poner esos palos acá? Y los del archivo dijeron, estos palos representan las personas que han muerto desde que estamos pidiendo un misionero y no envían a nadie. ¿No? Yo no estoy diciendo, no quiero pegar a nadie esta noche, porque es un privilegio compartir la palabra de Dios con la gente, ¿no? Es un privilegio y es un placer hablar con la gente acerca del Evangelio, ¿no? David, cuando comienza a alabar a Dios y se da cuenta de la grandeza de su Dios, quiere que todo el mundo también participe. Quiere que todos también conozcan a su Dios, que debe ser nuestra actitud también, ¿no? El versículo 6 dice, líbranos con tu diestra, respóndeme para que tu pueblo amado quede a salvo. Aquí vemos el poder de la oración en cuanto a un solo hombre, ¿no? Líbranos con tu diestra, respóndeme. David está orando como una persona sola, pero ora por todo su pueblo. Tiene un corazón bien grande. Tiene una visión muy grande en cuanto a lo que Dios quiere hacer, ¿no? Igual con nosotros debe ser, ¿no? Tus oraciones realmente valen. Tus oraciones pueden cambiar muchas cosas y muchas personas en este mundo, ¿no? Y yo siempre cuento esta historia de una señora hace muchos años en Inglaterra, paralítica, que pasaba años en su cama, por supuesto, pero siempre oraba. Y escuchaba de un predicador de L.A. Moody, de los Estados Unidos, que cuando él predicaba, la gente respondía mucho. Hubo avivamientos cuando él predicaba. Entonces ella se puso a orar. Y decía, Señor, por favor, quiero que tú mandes a L.A. Moody acá, a Inglaterra, a nuestro pueblito. ¿Qué pasó? Un año se quemó la ciudad de Chicago, donde vivía D.L. Moody y donde tenía su iglesia. Iba a demorar más o menos un año para construir la iglesia de nuevo, el edificio, ¿no? Entonces aprovechó para ir a Inglaterra para escuchar a otro pastor. Y cuando estaba ahí, se encuentra con un pastor que le invita a su iglesia, una iglesia chiquita. Y él dice, yo quiero que tú prediques en mi iglesia mañana, en la mañana y en la noche. Y D.L. dice, ya, está bien, voy. Predica en la mañana y es una iglesia muerta. No pasa nada. Hasta las cucarachas están durmiendo. ¿No? Y él está medio arrepentido y dice, ¿por qué he comprometido predicar en la noche también? Oh, qué pena, yo no quiero regresar. Y en la noche regresa a la iglesia y comienza a predicar y la gente se queda quebrantada delante de Dios. Bueno, tuve que viajar el día siguiente. Pasan 2-3 días y el pastor en la iglesia le manda un mensaje. Por favor, queremos que regreses porque no sabemos qué hacer. La gente se queda en la iglesia toda la noche orando. La gente está arrepentida de sus pecados. Los que antes eran borrachos ya no toman. Los que antes robaban ya no están robando. No sabemos qué hacer porque hay tanta gente también. Ya no hay espacio en la iglesia. ¿Qué hacemos? Bueno, regresó de ley y comenzó a predicar de nuevo. Pero se quedó pensando, ¿por qué ese cambio entre la mañana y la noche? ¿Qué pasó? Y averiguando, se enteró de que esta señora paralítica estaba orando años. Y ese domingo en la mañana, su hermana, que siempre iba a la iglesia, regresó a casa, entró a su cuarto para darle de comer su almuerzo, ¿no? Y ella le pregunta, hermana, ¿qué pasó en la iglesia hoy día? Y la hermana, nada, igual que siempre, no pasa nada. La única cosa es que llegó un hombre de los Estados Unidos y estaba predicando. ¿Así? ¿Y cómo se llama? De L.A. Moody. La señora le dice a su hermana, así, ya no quiero comer. Y no quiero que entre nada en mi cuarto porque yo quiero pasar toda la tarde orando. Bueno, ya sabemos por qué hubo ese avivamiento, ¿no? Una señora nomás que estaba orando. Tus oraciones valen, ¿no? David entendió y nosotros también tenemos que entenderlo. Versículo 7 dice, Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquén y dividiré el valle de Sucot. No voy a enseñar la geografía esta noche, pero basta decir que Siquén es el lugar más cerca. ¿Ya? Y vemos aquí lo que Dios hace cuando comienza a orar en un pueblo o también en una iglesia. O también en tu propia vida, ¿no? Él comienza con lo que quiere más cerca. ¿En qué sentido? Yo no puedo pedirle a Dios cambiar a tal persona o cambiar a la iglesia si no estoy cambiando yo, ¿no? El primer cambio que Dios hace es un cambio en mi vida, ¿no? Luego vemos que David habla de Sucot, que quiere un poco más allá, ¿no? Dios me limpia, Dios me cambia, y luego el enemigo se queda un poco enojado, pero desalojado también. Hay un desalojo en mi vida en cuanto al enemigo cuando Dios comienza a obrar. El lugar donde Satanás antes tenía su lugar, su espacio, ya no hay. No, ya estoy avanzando en las cosas del Señor. No me quedo atrás. No, estoy avanzando en la santidad. Algunos piensan que el resultado de alabar a Dios es quedarnos sin hacer nada. David reconoce que no es así. No, ya cuando estamos realmente, en verdad, alabando a Dios en espíritu y en verdad, ya comenzamos muy pronto a marchar. ¿No? Si hay una iglesia que supuestamente alaba a Dios mucho, pero nunca predica la palabra, y alaban a Dios en la mañana, y en la tarde hablan lisuras, o alaban a Dios en la mañana, y en la noche están cometiendo pecado sexual, no estaban alabando a Dios. ¿No? Versículo 8 dice, mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es mi yelmo y Judá mi cetro. Mientras que avanzamos, es importante también no olvidar de lo que ya tenemos y darle las gracias a Dios. David reconoce que ya tiene unos terrenos, ya tiene unos sitios, ya el pueblo de Dios posea unos sitios importantes, ¿no? Yo sé que nos falta mucho, pero también estoy muy agradecido a Dios por lo que ha hecho. Hemos visto tantos cambios en la vida de ustedes, en mi vida también he visto cambios. En Puente Piedra estamos viendo cambios increíbles, ¿no? Como yo les estaba compartiendo a los de San Diego hoy día, hay una señora que ya tiene 2 años yendo a los estudios bíblicos. Y de verdad, los primeros años, aunque iba y yo enseñaba, después de enseñar, me hacía preguntas. Y a veces yo quería decirle, ¿escuchaste algo hoy día? Porque la señora espiritualmente estaba completamente ciega. Y ahora veo una señora distinta. Está entendiendo. Está leyendo la palabra, es muy diferente que la señora que conocí hace 2 años. Y no es única, ¿no? Ver a ella con gozo, una semblanza distinta, ¡oh, qué lindo! Estamos orando porque necesitamos más obreros. La Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero a la vez estoy muy contento porque Dios nos ha dado tantas personas lindas que realmente siempre están dispuestas a ayudar. No, le doy a Dios gracias por ustedes todos los días. Yo no sé por qué Dios me ha bendecido tanto. Sí, somos una iglesia chiquita, Pero yo no cambiaría ustedes por una iglesia más grande para nada. ¿No? Porque los quiero bastante y creo que, bueno, soy el pastor, por supuesto que sí, pero yo creo que tenemos la mejor iglesia en todo el Perú. Amén. ¿No? Pero sí queremos avanzar. Entonces estamos en eso, ¿no? Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, lo que está haciendo, pero también queremos más. ¿No? Versículo 9. Moab, la vasija para lavarme. Oh, en Moab me lavo las manos. Sobre Edom arrojo mi sandalia. Sobre Filistea lanzo gritos de triunfo. Interesante este versículo. Oh, podría quedarme enseñando este versículo 3-4 semanas, creo. Pero esta noche basta decir que si se acuerdan del libro de Números, cuando estudiamos el libro de Números, se acordarán de esa historia de Balaam y Balak. ¿No? Balaam quiso maldecir al pueblo de Dios y cada vez cuando abría la boca salían bendiciones. ¿No? Pero ¿cómo termina la historia? Balaam le dice a Balak, no puedo maldecir al pueblo, pero sí lo que puedo decir es recomendarte a ti mandar a tus chicas guapas, las jóvenes, al pueblo judío. Porque cuando los jóvenes judíos vean a las chicas moabitas, se van a quedar mal. Y por favor, mándales a las chicas con sus ídolos en la mano, con sus imágenes. Y diles que tienen que enseñar a los judíos cómo alabar a nuestro Dios en la cama. ¿No? Y así el pueblo de Dios se quedó sucio. De repente hay cristianos acá, hay personas acá esta noche, y el enemigo ha hecho el mismo truco con ustedes. Si no con el sexo, de repente con otro pecado. Y tú sabes que estás sucio, que estás mal. Moab realmente te ha hecho daño, ¿no? Pero aquí vemos que Dios cambia la cosa. El pueblo de que antes ensució a los judíos, que es lo que dice la palabra aquí, en Moab me lavo las manos. Moab se queda muy sucio como pueblo, ¿no? Y Dios dice que Él nos va a lavar con el mismo agua que antes Moab usaba para ensuciar a su pueblo. ¿No? ¿Y cómo es eso? Porque cuando tú te arrepientes, lo que antes era tu debilidad, pasando el tiempo, llega a ser tu fuerte. Por ejemplo, la persona que antes fumaba cigarro y ya no fuma, hace unos años, ¿qué pasa? Es la persona que más detesta el olor del cigarro. ¿No es cierto? Entonces, es igual cuando realmente nos arrepentimos y tenemos la mente transformada por Jesucristo. ¿No? Antes yo consumía la droga. Y ahora lo detesto. Claro que yo podré caer, no estoy diciendo que no. Pero humanamente, la droga para mí no es tentación ahorita, porque lo detesto, ¿no? Bueno, es más o menos así, ¿no? Versículo 9 también nos habla de Edom. Dice, sobre Edom echaré mi calzado. Bueno, hay una historia muy interesante acerca de eso, pero creo que se nos está acabando el tiempo esta noche, pero fíjense en el libro de Ruth y cómo la gente usaba las sandalias en el libro de Ruth y toda esa costumbre, y piensen un poco en esa costumbre y van a entender mejor lo que Cristo quiere decir acerca de Edom acá en este versículo. ¿Ya? Me regocijaré sobre Filistea. El pueblo que antes era muy difícil, siempre en contra, llega a ser el gozo después, porque Dios cambia la cosa, ¿no? Versículo 11, no verás tú oh Dios, que nos habías desechado. No, no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y no salías, oh Dios, que nuestros ejércitos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Por favor, quiero que subrayen esta frase, ¿no? Porque es tan importante para nosotros, ¿no? Nada, o como dice la NBI, pues de nada sirve la ayuda humana. ¿Cuántas veces como cristianos estamos mal porque esperamos algo de la gente en vez de esperar en el Señor? Para nada sirve la ayuda humana, ¿no? Y versículo 13, con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos, ¿no? Nuestro Dios es un Dios victorioso. Nuestro Dios es un Dios fuerte. No hay por qué temer al enemigo. No hay por qué temer lo que él podría hacer, sino tenemos confianza en el Señor. Pero hay una cosa en todo eso y quiero terminar con esta idea. Aquí vemos que David ha luchado muchas batallas. Tiene que defenderse a veces, tiene que huir muchas veces, tiene que escaparse. A veces se quedó mal, pero vemos la fidelidad de Dios en todo, ¿no? David, la Biblia dice que David era un hombre con un corazón dispuesto al Señor. Un hombre que realmente tenía el corazón conforme a Dios. ¿Por qué? ¿Porque nunca pecó? No. Pero porque quería alabar a Dios siempre. En el momento que pecó, pidió perdón, se arrepintió. También entendió la necesidad de no solamente alabar a Dios, sino alcanzar a los demás pueblos con su palabra. Y otra cosa que vemos es que David entendió quién era su enemigo, ¿no? Vamos a ver esto un poco más la semana que viene, Dios mediante, en Salmo 109. Pero una cosa que quiero decir para acabar es, muchas veces cuando Saúl le estaba siguiendo a David, y David tuvo la oportunidad varias veces de quitarle la vida de su enemigo, David nunca lo hizo, porque supo que Saúl no fue su enemigo, ¿no? Muchas veces también comenzamos a discutir o pelear con gente o con personas porque pensamos que ellos son nuestros enemigos. Pero nuestro enemigo no es la persona, es Satanás. Y tú puedes estar seguro de que en el momento cuando hay problemas, cuando hay dificultades, es porque Dios quiere hacer algo grande. Yo les confieso, no quiero que lo digan a nadie, ¿ya? Pero el lunes, el primer día de vacaciones útiles, de enseñar a vivir en Puente Piedra esta semana, con los niños, todos emocionados, ¿qué pasa? Discutí con Betty en la mañana. Feo. Me olvidé las llaves. Ya estábamos yendo. Y las llaves. Tuvimos que regresar. ¿No? Cosa tras cosa tras cosa. ¿No? Y el día martes, otro problema con Betty en la mañana. Me quedé pensando, ¿cómo es posible que pasamos meses y meses, Betty y yo, sin discutir? Y nos ponemos a discutir dos mañanas seguidas. Y reconocí, yo le dije a Betty, mira cómo es el enemigo, ¿no? Quiere quitarnos el enfoque para no poder ministrar. Y definitivamente esta semana Dios hizo cosas pero maravillosas, más que pensamos en Puente Viera. Entonces, lo que se ve no es el problema, es el que no se ve. Por favor, cuando hay un problema entre ustedes, en la familia, en la iglesia, porque somos seres humanos, reconozcan, por favor, que Él no es tu enemigo. Es que Satanás quiere matar, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos o obtengamos la victoria. Y vamos a avanzar este año en el camino del Señor, juntos, ¿no? Escuchando la palabra, escuchando lo que dicen los profetas, ministrando a Dios con un corazón dispuesto, alabándole de todo corazón, ¿no? Con mucho amor. Yo quiero, como pastor, quiero que canten a Dios de todo corazón. Quiero que intenten por lo menos llegar aquí los días domingos tempranitos para poder alabar a Dios. Como siempre hemos dicho, somos capaces de llegar a la chamba temprano. Porque si no, el jefe se enoja y nos quedamos sin chamba. Pero cuando se trata con Dios, no es Dios nomás. Él entiende. Bueno, nosotros somos los que perdemos en cosas así, ¿no? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú nos amas tanto. Y tú, Señor, conoces mi corazón. Mi corazón...